Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. A partir de cierto punto, no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Franz Kafka. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas lunas. Me da muchísimo gusto saludarles. En esta noche de viernes 8 de julio del año 2022. La verdad es que ya estamos aquí nuevamente. Esto es Arkham. Mi nombre es Uri para todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Está conmigo en este momento mi buen Darius, ¿cómo estás? Muy buenas lunas, mi querido Uri. Muy bien, la verdad. Una noche despejada, bastante agradable. Perfecta para el día. Así es, fíjate que es, sí está, es una noche bastante, bastante buena, fíjate. No hace ni frío ni calor, está fresco aquí en el centro de México. Y está bastante agradable esta noche, ¿no? ¿Cómo ves? Bastante agradable. Bastante agradable. Sí, últimamente, entre noches frescas, lluviosas, está perfecto. Sí, la verdad es que yo creo que está bastante bien. Bueno, pues vamos a empezar con las efemérides del día de hoy. Estamos en espera que llegue el buen Humbert. Ya no debe tardar mucho, parece que tuvo un pequeño contratiempo y se le hizo un poco tarde. Entonces, estamos en espera de que llegue, ya no debe tardar. Pero mientras vamos a arrancar con esto que son las efemérides del día de hoy. Bueno, los primeros 15 días del mes de julio. Cosas muy interesantes, mi querido Darius, porque yo creo que sí tú te vas a acordar de varias de estas cosas. Fíjate, el 1 de julio se celebra el aniversario del Walkman. Su lanzamiento fue en el año de... Sí, fíjate, su lanzamiento fue en el año de 1979 y a partir de ahí empezamos a tener música con nosotros en todo momento. Antes del Walkman creo que se traían las grabadoras, ¿no? Esas grandotas, ¿te acuerdas? Sí, efectivamente. De hecho, iba la gente paseando, caminando con las grabadoras en los hombros, pero eran unos armatostes bastante grandes. Sí, eran grandotes con esas pilotas, ¿te acuerdas que ocupaban unas pilotas Las T, gigantescas? las W o las T, no me acuerdo, Ni me acuerdo pero qué. sí. Pero sí, sí eran esas, ¿no? Ah, es correcto, es correcto. Con eso Fíjate. no necesitabas ir al gimnasio porque hacías bastante pesa. No, ¿te acuerdas? Pues nació el breakdance y ya no necesitábamos nada de esas cosas. Así es. Efectivamente. Bueno, también el día 1 de julio, pero de 1929, fue creado un personaje que yo creo que es de los personajes milenarios de las caricaturas y de las versiones animadas. Popeye, por el historietista estadounidense Elsie Chrysler, fue el que lo inventó, el que lo creó. Es un marino tuerto, dotado de fuerza sobrehumana, debido al consumo de las espinacas. Y gracias a esas perso a ese personaje, la mamá te decía: cómete tus espinacas. Para que seas fuerte como Popeye. Exactamente, exactamente. ¿Cómo ves? Sí, no, de hecho, un personaje bastante, pues creo que podemos decir que de los que marcaron también generaciones, ¿no? Precisamente por ese concepto de que a través de comer tus, en general, vegetales, podías adquirir, te nutrías y tenías fuerza y podías hacer muchas cosas, ¿no? Sí, así es, con el consumo de espinacas. Es Bueno, correcto. exactamente. También el 1 de julio se celebra, no en todo el mundo, pero sí en varios países, el Día Internacional del Chiste. Esta idea surgió en Estados Unidos y bueno, no hay que confundirla con el Día Internacional de la Risa, que se festeja el primer domingo de mayo. En este caso, el 1 de julio es el Día Internacional del Chiste. Algo que le gusta mucho a Darius, por cierto. Oye, también Bueno, de vez en cuando es bueno la risa. de vez en cuando, ¿verdad? Sí. Oye, también el 1 de julio se celebra el Día Internacional del Reggae. en todo el mundo, y especialmente en Jamaica, de donde surge este ritmo, donde activan todo un festival completo en homenaje a los artistas nacionales e internacionales que fueron protagonistas del género de reggae. También el 1 de julio se celebra el Día del Historiador. Se conmemora cada año con el fin de homenajear a todos aquellos escritores, investigadores, que cada día se esfuerzan para difundir los acontecimientos del pasado. El día 2 de julio se celebra el Día Mundial de los OVNIs. Se trata de un día en que se pone de manifiesto estos grandes enigmas de la era moderna, los OVNIs. Ese día coincide con el aniversario del accidente de Roswell en el año de 1947, cuando supuestamente una nave espacial chocó en el desierto de Nuevo México. Y de hecho, por esa razón, el día 2 de julio, pero el año de 1997, llegaba a todos los cines la comedia de ciencia ficción Hombres de Negro, dirigida por Barry Sonnenfeld y protagonizada por Will Smith y Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Buena Sí, película, ¿no? y de hecho, en la película le hacen o mencionan el evento de Roswell, precisamente. Sí, así es. Hacen Sí, sí, sí. mención de que fue como que el evento más o el acontecimiento o el momento en el que se realizó el acontecimiento supuestamente más verídico Ajá, de esta situación de los ovnis, ¿no? de Ajá. esta situación, es correcto. Muy bien, pues también el 2 de julio se celebra el Día del Editor de Revista. Se trata de una jornada en la que se pone de manifiesto la importancia de la labor y el trabajo realizado cada día por los editores de revistas. También el 2 de julio, pero en 1877, nace Hermann Hesse, novelista alemán, autor de las obras como Siddhartha y El Lobo Estepario. Ah, cuentos maravillosos, creo también es de él y es bueno, también el libro es bueno. El día Sí, 2 de es correcto, sí, también es él. y además está padre, ¿no? Sí, la verdad, sí. Lobo Estepario es Muy buena, ¿eh? bueno, muy recomendable, la verdad, Súper recomendado, esos libros. efectivamente. Muy recomendable. También el 2 de julio, pero en 1977, fallece Vladimir Nabokov. Bueno, pues a lo mejor su nombre no te suena, pero es el autor de la polémica ruda y gandalla obra Lolita. Uy, demasiado polémica. Sí, de hecho, Que sí. fíjate que a pesar de que a pesar de creo que la primera adaptación que se hizo de esa novela es creo que es francesa, ¿no? La primera adaptación Sí, creo que sí. parece que es, creo que sí es francesa, y aún así creo que le sucedió lo mismo que a Stephen King On. pasaron la obra de eso, Ajá. que precisamente, o sea, la novela es demasiado, demasiado explícita. Sí. La novela de Lolita es Pimpinos. demasiado explícita, y la verdad sí tuvieron que censurar bastantes partes de De la la novela. película, ¿no? Sí, está como. No, y además fue muy polémica cuando salió y cuando salió la película. Las distintas versiones siempre han sido muy polémicas esas situaciones, fíjate. Es correcto. Muy bien, pues fíjate que también el 2 de julio, pero el año de 1980, se estrena otra película, yo creo que de las más recordadas de esos años. Alligator. El cocodrilo mortal, le El pusieron. cocodrilo, ajá, el ¿No? cocodrilo Le mortal. echan una lagartija al excusado y se hace un super ligartijototota, ¿no? Y fue muy, Bastante, muy famosa bastante. en su tiempo, dirigida por Lewis Tanque y protagonizada por Robert Foster. También el 2 de julio, pero del año 2008, se estrena la maravillosa película de Will Smith llamada Hancock. Una jalada. Creo que quisieron ahí poner como que la verdadera vida, ¿no? O el trasfondo o la vida real de los superhéroes, ¿no? Sí, como que algo muy realista, pero sí, sí se pasaron de realistas, ¿no? No, para eso mejor Los Increíbles, Sí, esa estaba mejor la esta, sí película. estaba mejor llevada. Llevada. Ajá. Fíjate que también el día 3 de julio, por el año por de el año de 1985, 1985, de muy bien, ya te 1985 se perdiste. estrena el legendario film Volver al Volver al futuro, futuro, la la primera primera parte. ¿Cómo parte, ves, mi ¿cómo querido ves, mi querido Darius? Darius? La primera parte de Volver al Futuro, no, una gran película, una gran historia, la verdad, y no pudieron haber elegido a mejores actores que a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox, la verdad. Gran, e hicieron una dupla muy buena. Sí, la verdad es que sí, no, fue una genialidad esta película. Ya platicamos de ella también aquí en el programa, y la verdad es que estuvo extraordinariamente bien. También el día 3 de julio se celebra el Día Internacional sin Bolsas de Plástico. Este día viene a hacernos ver la importancia del tema de los plásticos de un solo uso, y en concreto las bolsas. También el 3 de julio se celebra, y precisamente porque estamos haciendo este programa, el día de hoy se celebra ni más ni menos que el nacimiento en 1883 de Franz Kafka, escritor checo, y su obra, a pesar de que no es muy extensa, se considera de gran influencia en la literatura del siglo XX. Es el autor de lo que vamos a hablar el día de hoy, llamada La Metamorfosis. Buena, ¿no? La novela. La verdad es que es una novela muy muy buena y además, o sea, el modo, el tipo de narrativa que manejaba Kafka, la verdad también era Pues incluso por eso está se dice, ¿no? que, la que, que era bastante influenciada, ¿no? frase célebre esta de ser franckafkianos, ¿no? Así es. Ajá. Sí, por la situación Es también correcto. esta, ¿no? Sí, tan inverosímil. Inverosímil. También el día 3 de julio, pero de 1996, se estrena la estupenda y maravillosa película Día de la Independencia, dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Bill Pullman y Will Smith. También, Muy buena película. sí, también el día 3 de julio, pero el año 2012 se estrena la que por hoy es el mejor hombre araña para Rodo. Lástima que no está Rodo ahorita, pero es su mejor hombre araña. Estoy hablando de El sorprendente hombre araña, justamente dirigida por Mark Webb y protagonizada por Andrew Garfield. Gracias. Garfield, exacto. También el 4 de julio se celebra el día de construir un espantapájaros. No es solo para recordarlo, sino más bien para que no se pierda su existencia. Por eso el 4 de julio se celebra el día de construir un espantapájaros. Los primeros espantapájaros de la historia fueron colocados a lo largo del río Nilo para proteger los campos de trigo de las bandadas de codornices. Que veas, eso no te lo sabías. Órale, no, del dios Nilo, no. Ok. También el 4 de julio, pero de 1971, Michael Hart digitaliza el primer documento, que fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, creando así los libros electrónicos. Michael Hart lidera el proyecto Gutenberg, que busca digitalizar libros y ofrecerlos gratis. También el 4 de julio, Nintendo presenta su consola portátil monocromática, el Game Boy, en 1989, en Norteamérica. El Game Boy es oficialmente la tercera consola más vendida en el mundo, y su lanzamiento en Japón fue el 21 de abril de ese mismo año. El Game Boy, sí, El Game cómo Boy, no. sí, como no, todos andaban locos por su Game Sí. Boy, ¿no? También el 4 de julio se celebra el Día Mundial de los Delfines en cautiverio. En la actualidad, 14 países de la Unión Europea han prohibido delfinarios en sus territorios. Qué bueno, ¿no? Sí, la neta sí. No, y además de que uno tiene como que idea errónea de los delfines, que uno piensa que son bien amigables, todo eso, pero realmente si tú analizas la manera de pensar del delfín, todo eso, y hablo del delfín salvaje que está en el mar, no son unos hijos de la qué barbaridad, ¿eh? No son así como que amiguitos de los humanos, nada que ver. No, no nos ayudan en nada. la verdad. También el 4 de julio, pero de 1804, nace Nathanael Hawthorne, novelista norteamericano, y bueno, pues fue el escritor de La Letra Escarlata. Ah, muy buena, así como no. Es Es muy buena. buena novela. Y La la adaptación adaptación al cine, la verdad, también estuvo bastante sí, bien. de los escritos del Marqués de Estuvo muy Sade, bien ¿no? Sí, adaptado. exactamente. Sí, hoy no se pusieron a estudiar, chamacos. No, pues que está muy buena. Sí, está muy buena, la verdad. También el 4 de julio se estrena una de las películas favoritas de Rodo, en 2007, llamada Transformers, dirigida por Michael Bay y protagonizada por Shia LaBeouf y Megan Fox, tu novia Megan Fox, ¿no? No, ya no. Bueno, en ese tiempo sí fue tu Me novia. perdió, sí. En ese tiempo sí era tu novia, ¿no? Dices. Bueno, pues el día 5 de julio, mi querido Darío, se celebró el Día Internacional del Beso Robado. Es una celebración de la cual se desconoce sus orígenes, simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. No se debe confundir con el Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de julio. 13 de julio. También el 6 de julio se celebra el nacimiento de la señora Frida Kahlo en 1907. Nació en México, una mujer cuya vida estuvo marcada por un terrible accidente, horrible verdaderamente, que le dejó grandes, graves secuelas Secuelas, ajá. físicas, ¿eh? Pero también le dejó, bueno, pues el amor por la vida, por el arte, por las tradiciones de aquí de México. Estuvo en la política y, por supuesto, su tormentosa relación que mantuvo con su marido Diego Rivera. Sí, conoció a León Trotsky también, A que León era Trotsky, si no, así, fue un personaje refugiado ruso, importante. así como no. También el día 6 de julio se celebra, todos a casa de Humberto, porque se celebra el Día Internacional del Pollo Frito. Ah, sí, ¿por qué a mi casa? Pues, ¿te gusta el pollo frito, no? ¿En No. serio el pollo frito? Sí. No, ¿qué pasó? Bueno, entonces si no quiere hacer fiesta el día 6, seguramente el día 7 sí va a ser fiesta porque se celebra el Día Mundial del Cacao. Ese sí, mira, ese lo voy más. Ah, bueno, pues se celebra desde el 2010, cuando la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros y Confiteros decidieron señalar esta fecha para celebrar el Día Mundial del Cacao, que igualmente, pues obviamente es el Día Mundial del Chocolate. El 7 de julio. Y Que no es lo mismo que el cacao, que no es porque lo mismo mucho que. mundo piensa lo Sí, mismo. exacto, no, no es lo El mismo. cacao es un componente del chocolate. Exactamente, es con lo que hacen el chocolate, digamos, Sí, ¿no? aparte de un chingadero de azúcar, pero Pero está sí. bien chido. También el 7 de julio es el Día Internacional de la Conservación del Suelo, una fecha para resaltar los beneficios de las operaciones adecuadas y la atención en el terreno de todos. También el 7 de julio, por el año 1901. Se celebra el Día Internacional de la Conservación del Suelo, pero también en 1901 fallece Jonah Schiödi, escritora suiza, y a quien no sabes qué escribió. No, No, pues ya no. Heidi, es la Ah, escritora, Heidi. sí, es la escritora de Heidi. Órale. Ya sabes, ¿no? O sea, bueno, fue primero una historia y luego ya le llevaron a la caricatura. A Tú te has de Heidi, la acordar de niña la de las caricatura, ¿verdad? montañas. La niña de las Heidi, praderas. la La niña niña de de las montañas, ¿no? Ah, Ah, no, sí. esa es otra, esa es la de la película. Ah, no, sí. Sí, es esa. ¿Cómo ves? Bien, Pues bien. también el día 8 de julio se celebra el Día Mundial de la Alergia, decretado por la Organización Mundial de las Alergias, con lo cual se pretende llevar un mensaje de concientización a la población acerca de la importancia de las enfermedades alérgicas. La verdad es que muchos sí padecen este tipo de situaciones, ¿no? Padecemos como que al principio muchos no y acaban en sí. Digo, porque a lo mejor de chicos no tenemos alergias Y ya de y grandes ya la de grandes empieza a padecen. padecer de varias, ¿no? También el 8 de julio, por el año 2005, se estrena en otra de las películas favoritas de Rodo, que ha alabado, le prende veladoras y dice que es una de las mejores películas de la Marvel, Los Cuatro Fantásticos, Ay, dirigida por Tim ajá. Story y protagonizada por Ian Rufio, Jessica Alba y por supuesto Chris Evans. Esta de los cuatro fanáticos. Los cuatro fanáticos. Así es. También el 9 de julio, por el año de 1981, se lanza uno de los videojuegos más populares de toda la historia, Donkey Kong, desarrollado y distribuido por la compañía japonesa Nintendo. Este juego de arcade, Sí, todavía era el de arcade, arcade, sí, cómo no. consiste en rescatar a una mujer que ha sido capturada por un temible gorila, Donkey Kong. Para lograrlo, hay que llevar al personaje a través de distintas zonas de construcción, haciéndolo ascender por vigas y escaleras, esquivando obstáculos como barriles y bolas de fuego. El juego fue considerado por Shigeru Miyamoto y producido por Gunpei Yokoi. Yokoi, ajá. Ah, pues es que son Los los diseñadores. diseñadores del juego. También el 9 de julio, por el año de 1930, fallece Sir Arthur Conan Doyle, novelista británico y además que inventó el señor. A Don Sherlock Holmes. Exactamente. Bueno, no fue don, ¿verdad? Nunca tuvo hijos. No, nunca tuvo. O sea, el señorito Holmes. El señorito Holmes, sí. Pues sí, fue realmente el que inventó a Sherlock Holmes en su Ajá, novela exactamente. Estudio en Escarlata, así se llama la primera Ajá. novela, donde aparece Sherlock Holmes. También el 9 de julio se celebra el lanzamiento de la película Tron en 1982. Tron, esa del 82. Habría que ser bien fanático de las computadoras y amante de las mismas Para entenderle bien, ¿o para qué? verla dos veces y entenderle, ¿no? Pues sí. Y Yo creo que sonreír para... no, no tanto. Yo creo que más bien era estaba dirigida para aquellos pues fans Sí, no, de los informáticos, finalmente. de videojuegos también, incluso, porque Ajá. precisamente se Como... relacionaba con uno de Sí. pues No, a con el lo que juego voy era... este, ¿no? De los pagos, ¿no? Ajá, a lo que voy es que no era como que película para todo mundo, ¿no? O sea, sí Ah, o tenía sea, como que claro. Ah, bueno, sí, su definitivamente no, no, no rango, sí todos era la así como más entendieron. fanáticos de la tecnología. La que Exactamente. sí me gustó fue la nueva que hicieron. Tron. De Tron, no recuerdo ¿El el año, legado? el No. legado, Pues sí, ajá, Tron Legacy. el Tron Legacy. legado, Pero, ¿sabes qué? Perdona que te interrumpa, pero ajá, es que la primera, la primer película. Creo que podríamos considerarla como la primer Matrix. sí, Sí, fíjate a que sí, ver. ¿eh? Es la que puso las pautas para todo eso. Es correcto. Ajá. Así es. No, está Sí, súper realmente padre, ¿eh? sí. No, y además es un simbolismo de los No, y 80, es ¿no? un parteaguas, digo, obviamente si ahorita la ves, la calidad y todo eso, pues sí, ya deja mucho que desear, pero Así es. recordemos en los años en que fue creada, y para lo que fue creada, fue, como bien dice Darius, como la primera Como la Matrix, primera ¿eh? Matrix, sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí. No lo había visto así, pero tiene mucha razón. Bueno, pues también el 10 de julio se celebra el Día de la Piña Colada, uno de los cócteles más conocidos en todo el mundo. Hay quien dice que su precedor estuvo ligado al mundo de los piratas. Con la primera mitad del siglo XIX, un tal Roberto Cofresi suministraba a su tripulación una bebida a base de coco, piña y ron blanco. Órale. Fíjate. Y también el 10 de julio se celebra el Día de los Beatles. Este día, en 1964, los Beatles llegaron a Liverpool tras una exitosa gira por Estados Unidos. ¿Cómo ves? Órale, pues sí. Y ahora Sí. entiendo, ahorita vamos a entender por qué no está Rodo, porque está preparando todo en su casa, porque el día 10, es decir, el próximo domingo, Haya pasado mañana, ¿eh? ya pasado mañana, va a haber un super mega reventón en casa de Rodolfo. Porque el 10 de julio nace en 1914 Joe Shuster, co-creador de Superman. Ya le está Fíjate. preparando su altar y poniéndole su velador. Darius, qué pez. Le lanzó a Jamaica por todos. Hay unos ramotes de flor de cempasúchil y Súchil y toda todo. la onda, sí, pues es que Ajá. Como es Dios manda, como digo. Dios manda, exacto. También el día 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población. Se estima que este día, pero el año de 1987, cuando la población mundial alcanzó una cifra de 5 mil millones de personas. Ahora ya somos muchísimos más. No manches. 5 mil millones de personas ahorita. No, en Ah. 1987 se alcanzó esa cifra de 5 mil millones Y de personas. ahorita vamos en 7 mil. 7.800 millones de personas. No manches, hoy Siete somos peor. mil Y nos ochocientos quejamos de millones. las cucarachas. Sí, no manches, qué poca abuela. O de las hormigas, Y ¿no? de las hormigas, sí, no manches. También Bueno, hace. si gusta, si gusta puedo decirle a mis familiares que Ah, no, no, reduzcamos un espérate, poco. aguanta ya. Oye, fíjate que también 11 de No, julio pero es se que fíjate estrena. que los vampiros no se reproducen tanto como los reggaetoneros. No, sí, Y no yo creo que manches. sinceramente vale más la pena tener vampiros que reggaetoneros. En casa, ¿verdad? Sí, no, en donde sea. O sea, ayudan más los vampiros que los No reggaetoneros en el manches, mundo. Darius, ya ves, ¿por qué no traes unas legiones de tu familia? Pues, ándale, sí, claro, vamos Porque a es que ayudarlo. la sangre de reggaetonero está como que maldita, no manches. Está como No, rara, más ¿no? bien ni siquiera nos ¿No? llama la atención. No es Es así como, no, no, no, no, como atole de arroz rebajado con agua, no sé, o sea, es algo que ni se te antoja. Fíjate que Correcto. también el 11 de julio se Ajá. estrena la película, la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Ah, Muerte, muy buenas, en claro. 2011, dirigida por David Yales. Y bueno, pues ya saben que Daniel Radcliffe, ¿cómo se pronuncia? Radcliffe. ¿No? Radcliffe, Radcliffe. Daniel Radcliffe. Así es. Y ese mismo día, pero el año 2008, se estrena Hellboy 2, El Ejército Dorado, una de las películas favoritas de Darius. Muy buena película, aunque me quedo con la primera. Sí, la Sí. primera está mejor, pero la dos creo que estuvo también buena. Bueno, pues también en el mismo día, pero el del 2003, es decir, el 11 de julio, pero el 2003, se estrena una película que a mí sí me gustó, pese a que mucha gente no dijeron que no era muy buena, pero a mí sí me gustó, La Liga Extraordinaria. Como que muy lentona, ¿no? Está un Digo, poco lenta, está está buena, buena, pero sí sí. está como que muy lentona. Dirigida por Stephen Norrington. Stephen Norrington, Ajá. ajá. Yorito. Así exactamente. Y además protagonizada por Sean Connery. Sí, creo que fue el que le dio levantón a la. Bueno, no, también estaba la Uma Thurman, ¿cómo se llamaba la otra? No, está Peta Wilson, se llama. Peta Ah, Wilson. Peta O Wilson, Peta Wilson, sí. sí. Peta Wilson. Muy parecidas, luego las confundo. Es que están como Las medio dos confundidas. guapas Sí, está, sí, la verdad. Estuvo buena, flaquitas. la verdad. También el 12 de julio se estrena en el 2013 Titanes del Ah, Pacífico, bueno, esa sí me gustó, dirigida por fíjate. Guillermo Sí. del De hecho, Toro. esa película va dirigida para todos aquellos fans del género meca. Ajá. El Ándale. género que precisamente es de Japón, de todos estos basados en los Gundams. Ajá. Así es. Sí, no, está bastante buena, la verdad. ¿Para qué decir que no? Sí. También el 13 de julio se celebra el día de abrazar a un Un geek, geek. ¿no? Así que ya saben, todos un abrazo para el Darius el día 13. ¿Qué Además, son también. los geek? A ver, aclárame eso. Son aquellos fans de la tecnología, de los Ajá. gadgets, de aquellos Órale. dispositivos tecnológicos. Sí, exactamente. Chale, entonces hasta yo soy un geek y no me lo sabía. Bueno, está bien, No ya. sabías. Sí. Sigámoslo. Está muy bien, fíjate que está súper bien. El día 3, el día del rock El día también. es el día del rock también, desde el año de 1985, cuando se hicieron dos macro conciertos, uno en Londres y otro en Filadelfia, para recaudar fondos en el que participaron un número representativo de cantantes y bandas de rock. El ¿No fue 13. el Live Aid? ¿Algo así? Sí, pero no sé en dónde se llamaba. Creo que en Filadelfia era El Live Aid, algo así, que Ajá. estaban ahí, juntaban para recaudar fondos para África. Exactamente. Sí, ese es justamente ese es. Ajá. Y bueno, pues, ¿qué creen que el día 13 de julio por el año 2007 se estrena otra película más de Harry Potter y La Orden del Fénix? Buena también. Bueno, También todas las de Harry Potter me las conozco. muy Está bueno. bueno, sí, la verdad. Y bueno, pues el 14 de julio, todos a casa de Dark Knight, porque es su cumpleaños, Ah, ya ¿no? va. Porque es el Día Mundial del Chimpancé. Chimpan. Manchado. Qué cruel eres, qué Como un cruel esfuerzo para eres. movilizar la conservación y el cuidado de los chimpancés en estado silvestre y en cautiverio. Ah, es por eso que es este día del chimpancé. También el 14 de julio se celebra el Día Internacional del Auxiliar de Enfermería. Órale, nomás no sabía que tenían día. Sí, fíjate que sí. Que las enfermeras tienen su día de la enfermera en México. En México, así es. Su día de la enfermera internacional. Nacional, ajá. Y ahorita mira el auxiliar de enfermería. Sí, fíjate, para rendir homenaje a la labor sacrificada y dedicada a quienes se dedican a este trabajo. ¿Cómo ves? Y ya, fíjate que ya por Órale. último, el día 14 de julio, pero el año 2013 se Ajá. estrena El Hombre de Acero De Zack de Snyder. Zack Snyder, un saludo para Armando, protagonizada por Henry Cavill. Pues sí está bastante, pues, no era lo que uno esperaba, la verdad, ¿No? no. ¿Qué No, pero esperabas? digamos que Rodolfo te va a decir que es la mejor Ajá. Es película que que vos está puedes también. escogiendo el Uriel porque no está No hay nadie, por eso. no hay nadie, sí, exactamente. Por eso dije que ya, ahí muere. Pues bueno, pues ahora sí vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. La verdad es que está muy interesante porque es uno de los. Pues fíjate que es una de las novelas. Yo recuerdo que nos la dejaban leer en la escuela. Ajá. Y bueno, pues sí, tiene una influencia muy grande en el siglo XX, sobre todo en la literatura. Fíjate que esta novela de Franz Kafka es una novela padrísima. Y yo creo que está como muy adelantada a su tiempo, ¿no? O sea, fíjate, imagínate que fue una novela. Fíjate que fue una novela extraña, como rara. Está muy adelantada a su tiempo y ahorita vamos a platicar un poquito acerca de este escritor. Nació un 3 de julio de 1883 en Praga. Bueno, todavía en ese tiempo era el Imperio Austrohúngaro. ¿Tú te acuerdas antes de que se dividiera y todo eso? Bueno, nació ahí. Murió un 3 de junio de 1924. En Austria también. La verdad es que no es una persona tan, digamos, acá esplendorosa, pero sí fue muy importante, fíjate. Y sobre todo esta novela de la Metamorfosis, la verdad pienso que está adelantada mucho, mucho a su tiempo y además estaba. Mucho, yo diría que sigue hasta vigente, o Sí, sea, por eso te digo que estuvo fíjate que muy. al principio, así como personal, Ajá. realmente, como que al principio cuando te la hacen leer, como que dices, ah, pues sí está curiosa, ¿no? El carbón se convierte en cucaracha, no es un escarabajo, ¿no? Es como si fuera un escarabajo. Ajá, Y es se algo, convierte, ajá, digamos. se convierte en algo porque no dicen exactamente qué es, pero que es un insecto nada más. Así es, sí, nada Se más dicen que es convierte un en insecto. algo, como que pasa la vida alrededor de él, y después ya él cómo termina y todo eso, dices, bueno, pues tuvo como que chida la anécdota, ¿no? La historia. Sí, cómo no. Pero a esa edad no entiendes a qué se refiere. Así Porque es. la mayoría de nosotros, obviamente, pues éramos hijitos de papi, no trabajábamos, no salíamos a buscar la papa, no nos esforzábamos más que estirar la mano para pedir las cosas. Cosas así. Ya ahorita, por ejemplo, la volví a leer hace como un año más o menos, y obviamente ya con la experiencia y los años encima, ya le ves un entorno totalmente distinto que dices, Sí, no manches, este un enfoque cuate, diferente, sí, claro, exactamente. obviamente. No sé, ¿tú qué opinas, Darius? Concuerdo con lo que dices, efectivamente creo que a la mayoría, con el fin o con el afán de inculcar la lectura en pues en desde niños, ¿no? Pues empiezas a leer esta novela y no la entiendes, o sea, o la entiendes como una simple aventura, como una historia, le pasó esto a esta persona, nada más. Pero el trasfondo que precisamente tomando el término de metamorfosis, que sabemos que etimológicamente viene de la palabra meta, que significa cambio, y morfos, que significa forma, ya la vuelves a leer ahora ya más, pues ya más grande, y entiendes a qué se refiere el cambio, ¿no? Sí, así De hecho, es. no sé si tú recuerdas una película que era como que un ente, un monstruo, un algo que acechaba el metro en Estados Unidos y que al parecer ¿No era era de como Mimic? una cucaracha. Sí, Ándale, era de es Mimic, ¿no? Mimic. La que tú dices es Mimic. Ajá, es correcto, ¿no? Ajá. Entonces, y que tuvo bastante influencia de esta novela de Metamorfosis, ¿no? Sí, exactamente. Que ahí es un poquito otro contexto porque realmente para sobrevivir empiezan a hacer la, así que la mímica de parecerse a los humanos las cucarachas para que no las matemos, ¿no? Sí, como Es que correcto. a, Y acá adelantan con por un Kafka experimento, es, ajá. adelantan años de evolución o siglos de evolución de las cucarachas. Y parecería que fuéramos. Sí. Está bastante buena, la de Mimic es muy buena película, la recomiendo bastante para que la vean. Pero la verdad es que está bastante buena. Pues fíjate que, bueno, pues aquí nuestro Y de joven. 1915, o sea, hace más de, son 107 años, hace 107 años. Así es, de que escribió su novela de La Metamorfosis. No es una novela larga, al contrario, es una novela No es corta. corta. Todos los godines, Todos los godines, léansela, para sí. que vean cómo eso de quién se robó mi queso, ¿Quién padre se rico, padre robó? pobre. No, no, léanse esta para que vean. Sí, está buena, Realmente la lo que verdad. te dicen, yo sí conozco varios cuates. Y voy a hablar tantito, ¿no? Del Gregorio Sansa, que yo le Gregorio Sonso. Pero realmente este cuate estaba esclavizado, autoesclavizado al trabajo, como muchos ahorita. Por eso te digo que ya en la época que eres Godín, ya la vas a entender mucho más. Y te das cuenta al final, pues, cómo te pueden desechar, ¿no? Yo conozco a muchos cuates Godines que casi casi te pueden perjurar de que no, no, no, no, es que yo tengo que ir a trabajar, porque literal, si yo no voy, la empresa se viene abajo. Y tú así como dices, ah, tranquilo, el día que ni te aparezcas, voy a encontrar, te sustituyen y ya tan tan, ¿no? Tampoco te creas tan importante. Sí, exactamente. Pero pues ya, les dio un poquito de trasfondo de lo que trata ya ideológicamente hablando la de Metamorfosis. Pero ya, déjate venir. Sí, así es. Fíjate que no, está como raro. Fíjate que en 1912 Kafka tomó conciencia de ser escritor. Escribió en 8 horas El Juicio, se llama una de sus novelas. Y a finales de noviembre de 1912 terminó La Contemplación, una colección de 18 relatos que previamente habían aparecido dispersos en diversos medios. Y él hizo ya ahí la situación. O sea, digamos que no es como que la maravilla, pero sí el cuate sí escribía y escribía bastante bien, ¿eh? Pues que fíjate que exclusivamente hablando de la metamorfosis, fue un manuscrito que él incluso iba a desechar. O sea, Sí, él no lo lo iba vio a y no le sacar, sí. gustó, realmente dijo, no, pues estas cochinadas la neta no las voy a sacar. No recuerdo cómo se llama el amigo, pero fue un amigo de él el que finalmente lo acabó publicando después de que él muriera, si mal no Sí, recuerdo. póstumamente fue. Ah, post-mortem, Ajá, sí. sí, De hecho, póstumamente. le pasó el mismo caso que con lo de la novela de Frankenstein, que es lo mismo, o sea, que la terminó publicando ya mejor Mary Shelley. Ajá. Sí, efectivamente. Sí, algo parecido, digamos, que pasó por ahí con la situación de la Claro. metamorfosis en este ¿Tú qué caso. opinas, Darius, de la metamorfosis? Pues si hablamos de la novela específicamente, te puedo decir que la verdad es una historia muy interesante, y creo que a pesar de ser una novela corta, te atrapa bien, ¿eh? O sea, Y los conceptos de precisamente de este de, no, no quisiera tomar el término evolución porque es una mezcla entre evolución, adaptación, qué es lo que qué cambios va experimentando el protagonista para llegar a donde tiene que llegar. Sí, claro. La verdad es y es una historia que la verdad es la lees muy rápido, ¿eh? Sí, no, no, no La es lees pesada ni muy nada. rápido, o sea, no, si le dedicas, prácticamente la puedes terminar en un día. O En sea, una está muy, muy, sentada, muy, en una sí. historia muy digerible. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, no, no. Realmente, ¿para qué te digo? Acá Yo no, pues no sé les voy a qué. resumir un poquito lo que es esta novela. Sí. Repito, todos los godines, léansela por favor, Sí, cómo no. para que realmente valoren no sus trabajos, sino sus propias vidas. Y que no olviden para qué trabajan. Claro, sí, ¿Sí? adelante. ¿Para quién trabajan? Porque aquí, literalmente, Gregorio Sansa, que es el protagonista principal, que se convierte en un escarabajo, está autoesclavizado al trabajo. Así es. Y literal, lo desechan porque cuando se convierte en escarabajo, ya deja de producir económicamente, Sí, lo que ya no pasa es es que de valor para la familia, se ya no es. despierta, o sea, se duerme y al momento de despertar ya está Ya convertido está convertido en un en un insecto. insecto, ajá. Exactamente. No se Pero sabe por vamos, qué ni nada, ¿eh? aquí la historia radica en que realmente él se convirtió en un insecto. Así es. Y siendo él un insecto, literalmente lo desechan porque deja de producir económicamente. Así es, Él efectivamente. incluso, hay partes donde se muestra que pese a su condición de ser un insecto, él quiere ir a trabajar. Ajá. O sea, imagínate, él está más preocupado por el trabajo que incluso de cómo se siente o su apariencia física. Así es. O sea, no sé si a los godines de ahorita les está haciendo match esto, ¿eh? Sí, claro. Lo bueno que es viernes. Porque si fuera lunes, no, pues mañana tienen que ir a trabajar Pues y ya muchos estuvieran godines dormidos. todavía mañana Sí, trabajan, mañana hijo. trabaja mediodía. Esto realmente lo que hace Kafka es exponenciar todo esto al absurdo, al capitalismo y Así es. realmente la deshumanización. Esto realmente, si tú lo ves, es una deformación de la realidad y que expresa una gran soledad en lo que son muchas veces las personas. Sí, así es. En este capitalismo muchas veces nos empiezan a ver como los que producimos, los que generamos riqueza, llámese como sea, Como los sea, que exacto. generamos riqueza, pero al momento en que dejas de generarla, automáticamente pierdes valor. Es decir, que para muchos tu único valor es lo que generas, no lo que eres. Exactamente. Sí, ¿Sí? eso es correcto. Entonces, esto es la representación de la deshumanización y es un absurdo en un sistema de intercambios donde el humano se reduce a la apariencia y a la utilidad. Si no se cumple con esto, la sociedad te desecha. Exactamente, sí. Entonces, eso es para que empiecen a pensar en que realmente el día que ustedes falten al trabajo, alguien más va a hacer su trabajo. Sí, o sea. O sea, no creo que la empresa se va a caer abajo porque De ustedes no hecho, van. si te, no sé si recuerdas, hay una frase muy, muy, muy real que dicen, ¿vives para trabajar o trabajas para Para vivir, vivir? claro. Exactamente. Sí, no, Ajá. y yo Y no. la otra es, como tú bien lo dijiste, o sea, actualmente, o más bien, o sea, actualmente así se ve y se ve muy normal, pero desde siempre, desde tiempos, y eso te lo puedo decir yo por la cantidad de años que he estado en esta tierra, desde siempre ha estado así, ¿eh? O sea, tú tienes habilidades para algo, eres valioso. Sí, cómo Pero no. si tú, por ejemplo, sobre todo en la Edad Media o desde antes, ¿no? Hablamos también desde la época vikinga y todo eso, o sea, si la criatura nacía con alguna deformidad, lo consideraban inútil. Sí, claro. Así es. Sí, así es. Y se volvía, y lo consideraban como un parásito. ¿Qué es lo que hace un parásito? Nada, nada más Nada. contaminar al huésped. Exactamente. Sí, Vivir de exactamente. otros. Vivir de otros. Así es. Fíjate que también hay una frase en las empresas que lo dicen los jefes de las empresas. Es una frase, no sé si Darío la haya escuchado o tú, en las empresas que trabajan, pero los jefes dicen lo siguiente: Nadie es indispensable. todos somos necesarios, pero nadie es Ah, es indispensable. correcto. Ajá. Todos Eso somos es, así es. necesarios, pero nadie es indispensable. Entonces sí, pues sí, échenle ganas al trabajo, pero pues tampoco se pasen de lanza, ¿no? Sí, o sea, no se maten trabajando. Exactamente, Esto es eso. porque, y aquí convergen muchas cosas de las que acaba de decir Darius, de los parásitos, de la Así gente es. así. Porque aquí, ahorita ya nos dejamos a, vamos a dejar hablar a Uriel, que es el que quiere. Tiene aquí como que resumen de la historia. Pero No, pues a ver. realmente, en contexto, la historia es de este cuate Gregorio Sansa. Es el Así hijo de es. una familia que conforma el papá, la mamá, la hermana Mana y y él, él ajá. como hijo. La hermana incluso es menor, si mal no recuerdo. Sí. Pero él es el que sostiene la casa, Sí. porque está incluso pagando las deudas del papá. Del papá, así es. Sí, la mamá, por una condición que tiene cardíaca, es una condición de salud, no trabaja. Se dedica al hogar. La hermana como que ayuda a la casa y además estudia. Sí, es su Y estudiante. el papá, pues literal, lo así como es un huevón. O sea, tiene Ajá, las sí es. deudas, él generó las deudas y no hace nada para pagarlas. Se paga el hijo. Entonces, Paga Gregorio. exactamente, y él está en la concha dejando que su hijo pague, ¿no? Exacto. Y el hijo, pues haciéndolo. Entonces, ya no sabemos en qué parte categorizarlo, porque yo sé que hay mucho Godín que se va a ofender con la palabra, entonces me la brinco. Entonces, Sí, claro. y a grandes rasgos, pues es eso, ¿no? Y cuando él se convierte en un insecto que pues deja de ir a trabajar, porque hasta su jefe va a buscarlo, y le dice, oye, ¿por qué no ha ido a trabajar? Y ya cuando ven que sale a duras penas, No, y deja que de sale, eso. que lo ven, dice, ay, la madre, ¿eso qué Ahorita voy a es? hacer un paréntesis para contar una anécdota que nos pasó aquí en la familia. Pero el jefe va ya molesto a su casa a tocarle en su dormitorio, en su cuarto, para que vaya a trabajar. Ajá, ese es su jefe. Sí, porque no Pero es de que, oye, Gregorio ya. ¿estás bien? ¿Te pasó Sí, algo? no, ni No. más. No, él va y toca y órale a chambear, ¿no? Pero Gregorio no puede porque sus manos de insecto no le permiten abrir la puerta, ¿no? O sea, esa parte también. Fíjate que les va entre ¿Y ahí qué paréntesis. tiene que hacer la familia cuando ya ven que el Gregorio nomás no se deja de convertir? Pues tienen que Pues empezar a pensar, dejar a trabajar. ellos, ajá. O O sea, sea, tienen ellos que tienen que empezar a empezarse a trabajar. mover. Inclusive la hermana, ¿no? Creo que es la que más le echa ganas. No, pues la hermana es la que sí lo anda cuidando, ¿eh? Porque Ajá. la mamá y el papá se desentienden de él y así como que es muy su pedo. Incluso hasta contratan una chacha que Ajá, la para que chacha lo cuide. no, para que lo cuide, es la que lo trata del nabo. Sí, o sea, la contratan para que lo cuide, pero ella como le da miedo el cuate y No, aberración. es la única que no le tenía miedo y esa sí le metía sus fregadas, Gracias, pero o sea, ahí andaba tómala, lata y exactamente. lata. Lata y lata, exactamente. Fíjate que les voy a contar una anécdota que ahorita me acabo de acordar. Resulta que uno de mis hermanos trabajaba en una empresa. Y No pues vas a iba a decir tener. cuál porque Televisa se enoja. Sí, Ah, no, no esa, es no, cierto. no, Ah, no, perdón. no es Ay, cierto. perdón. Ay, perdón. No, pero fíjate que estaba trabajando y todo. Y no me acuerdo qué pasó un fin de semana. Creo que se fue a un paseo o algo así. El caso es que su jefe habló a la casa buscándolo para que fuera a trabajar. ¿Serio? En serio, yo le contesté. Y la verdad, yo sí le contesté un poco mal, ¿no? O sea, contesté, disculpe, es el ingeniero fulano tal. No, no se encuentra. ¿A dónde fue? Así, pero ya enojado, ¿no? Entonces dije, ¿a dónde fue? ¿Quién? Oiga, pues usted quién es o qué. ¿O por qué habla a mi casa preguntando por él? ¿Qué? Ay, perdón, señor, pensó que yo era mi papá. Ajá, entonces, ay, perdón, señor, es que pues lo ando buscando porque necesitamos que se presente al trabajo. No, pues no está. Pero así otra que fue de los golpes de la puerta del jefe de Gregorio, me acordé. Pues dice, oye, pues tampoco te pases de lanza, ¿no? Así O sea, es. estás trabajando, es tu un trabajo, pero tampoco es tu vida para que cuando tú llames estés ahí, ¿no? Y esa es la situación también. Bueno, pues entonces ya saben que pues ya eso fue lo que pasó con Gregorio, su mamá se desmaya cuando lo ve, su jefe dejando un bastón de lado, salió corriendo porque lo espantó. Salió hecho la duro, ¿no? La única que, como dice bien Humberto, lo cuida es la hermana. La hermana que le lleva de Le lleva comer y de todo comer y eso. todo. Inclusive le acomoda su cuarto para que él se pueda mover. Porque él saca varias cosas. Y dice, ahora Ah, sí sí. puedes tú moverte, por las paredes y por todo. Y puedes ser una persona más libre, digamos, ¿no? Pero finalmente ese es, entran otras frases como que dicen que el muerto y el arrimado los 3 días Pues apestan, apestan, claro. que él no está de arrimado, pero como deja de producir o de Exacto. generar, ya empieza a ser una carga para la familia. Porque finalmente el final de la historia es de que Gregorio acaba muriendo convertido en escarabajo. Exacto. Y pues toda su familia se alegra de que realmente se haya muerto, ¿no? Porque era una carga ya para la familia. Claro, sí. Y se dan cuenta que organizándose y administrando lo poco que ganaban, pues con eso salían adelante. Entonces dijeron, mira, pues a todo dar ya no, Sí, es que fíjate que ya la no lo novela tiene necesitamos. Entonces, para bastantes. que vean realmente qué tan indispensables somos. Exactamente, exactamente. ¿En dónde debes de ser indispensable? También, o sea, yo creo que la novela tiene como que varios puntos claros, ¿no? O sea, fíjate, yo entiendo la condición de la familia y que el papá de Gregorio, pues no trabajaba, que estaba de ocioso en su casa. Un huevón, Ajá, así, ¿no? Pero fíjate cómo él él pensaba que era indispensable en su trabajo, cuando realmente donde era indispensable era en su casa, sí. ¿no? Entonces yo creo que también ese tipo como de dualidad de la novela también te enseña cosas, ¿no? O sea, fíjate lo que es importante, ¿no? Fíjate que ahí lo dijo bien Darius, ¿no? Yo lo voy a empezar a ampliar un poquito porque tengo amigos y amigas cercanas en esa situación, que como bien dice Darius, una cosa es trabajar para vivir y otra es Y vivir para para trabajar, trabajar. claro, sí. Sí, conozco personas que dices, no, pues que yo tengo a mis hijos y yo me mato en dos, tres chambas para darle lo mejor, para que vayan a las mejores escuelas, para que vayan a escuela de paga, para que vayan a los Gordovich, al inglés. Sí, no, es que muchas veces es eso, amigo, o sea, para que el niño vaya al gimnasio, para que vaya al inglés, para que vaya a escuelas particulares, para que vaya de viaje. O sea, se matan para darle todo a los hijos, a las hijas, cuando muchas veces en cierta edad, y estoy hablando de antes de los 12, 13 años, me imagino que es, antes de los 12, 13 años, lo que un niño quiere es, pues, estar con sus papás y Sí, convivir con exactamente, ellos, exactamente. ¿no? Entonces a ellos les vale gorro que los mandes a una primaria de paga, a trilingüe, o que los mandes a otra, o sea, es más, en una escuela pública se foguean más, porque si no, luego me los van a andar ninguneando y langareando en todos lados. Sí, Entonces ahí se exactamente. foguean aquí. Es que a esa edad cuando eres muy, muy niño, realmente, o sea, en buena onda, lo digo en buena onda, todo es juego. O sea, juegas a ir a la Exactamente. escuela, Y así juegas a hacer aprendes. la tarea, Sí. exactamente, juegas a Exacto. estar con tus papás, todo es juego, ¿no? Exacto. Ya. Fíjate que yo te, ahorita que mencionas eso, una anécdota en uno de mis, bueno, también como antecedente, como paréntesis, nosotros como criaturas que vivimos muchos años, a veces tenemos que estarnos cambiando de residencia, ¿no? Precisamente para no despertar sospechas, ¿no? Entonces, recuerdo una vez cuando estuve viviendo en Alemania, estuve un tiempo en Alemania y recuerdo, estaba yo en un bar y había extrañamente, en el bar había muchas personas de la tercera edad, jugando, tomando café, jugando cartas, dominó, lo que sea. Y me acuerdo que empecé a platicar con un viejito, y le pregunté, oye, ¿por qué aquí son tan secos, tan fríos? ¿Por qué no hay camaradería entre ustedes? O sea, cada quien en su rollo, las familias se concentran en su casa, en la pura familia y no conviven. Y me decía, ah, y también, ¿por qué se molestan cuando cuando alguna cuenta les llega, un gasto les llega un poco más alto. Y me respondió, mira, ¿tú qué hacías cuando tenías 8 o 10 años de edad? No, pues jugaba, sí, iba a la escuela, pero prefería, ya buscaba que terminara el día escolar, hacía mis deberes, mis tareas, y me salía a jugar con mis amiguitos. Y sí, nosotros, a la edad de 8 o 10 años, queríamos jugar, pero teníamos que estar acarreando piedras para volver a construir nuestras casas después de la guerra. Sí. Dices, wow, Sí, claro. impresionante. Y entonces, tú como bien lo dices, Uri, pues a esa edad, antes de los 12, 13 años, pues nada, para ti la vida es diversión. Si empiezas a conocer el mundo, empiezas a decir, wow, me divierto viviendo. Estoy Claro. viviendo de una forma muy divertida. Y como tú, Humbert, lo dices, ¿dónde eres? ¿Dónde realmente eres importante? ¿Dónde eres indispensable? ¿Y dónde, pues, por Realmente muy eres bueno que pasajero, seas en alguna actividad, exactamente. siempre va a haber alguien mejor que tú? O siempre va a haber alguien que Que va a pueda hacer lo hacerlo. mismo y hasta más, a lo mejor con una remuneración menor. Claro. Sí, ahorita aquí en los términos informáticos, en programación, todo eso, hay una frase muy parecida a lo que acaba de decir Darius, ¿no? Que te dice, no importa qué tan chingón tú seas, siempre hay un coreano que lo pueda hacer mejor que tú. Claro que sí, claro. Sí, exactamente. Entonces. Sí, exactamente. Y regresando un poco, o tomando un poco más de la novela, sí, efectivamente, o sea, en el momento, este Gregorio, pues él no se había dado cuenta realmente cuál era Su su lugar. función principal, o sea, para qué estaba ahí, ¿no? Sí. Y él se dio cuenta cuando empezó a sufrir este cambio, que empezó a, como tú bien lo dijiste, o sea, que las manos se empezaron a convertir en patas de insecto. Pues ya no puedo hacer esto, ya no puedo hacer esto. ¿Y cómo le ayudo a mi familia? Claro. Para él era normal, pues el despertarse, irse a trabajar, regresar con el sustento. Y llegó el momento en que dije, yo ahora ya no puedo hacer nada. Sí, Y claro. se empezó a sentir inútil, pero él seguía esforzándose y decía, es que yo tengo que hacerlo, yo debo hacerlo, porque soy el sustento principal. Así es. Sí, así es, efectivamente. ¿No? Sí, es que yo vuelvo a lo mismo, yo pienso que hay son varias las enseñanzas que te deja esa novela. Porque yo, por ejemplo, también veo su familia de él, ¿no? Cuando él se convierte en insecto y ya no puede ir a trabajar, entonces ya su papá dice, ay, bueno, Ahora voy a tener ¿qué que ir tal? yo. Sí, exactamente. Y entonces empieza a dar cuenta de que se empieza a dar cuenta de que realmente su hijo era el que proveía, ¿no? Exactamente. Ahora también hay otro punto importante en la novela que yo también veo, ¿no? Que es la apariencia. O sea, a final de cuentas Gregorio seguía siendo Gregorio y la única que se dio cuenta de eso fue su hermana, porque sus Que papás. finalmente también empezó a agarrar asco. Exactamente. O sea, Sí, porque al también al final. final cuando se Sí, muere, sí. hay un momento en que también ella le da asco seguirlo alimentando y todo, porque también sus hábitos y gustos cambian, ¿no? Claro, O porque era sea, un ya insecto. prefiere las cosas podridas en vez de Las las cosas sanas, frescas. sí. Entonces los olores, todo eso, ya le son también de mal gusto a la hermana. Y total que cuando él se muere, todo mundo en su familia se alegró de que se haya muerto. Sí, que aparte esa es otra enseñanza, ¿no? O sea, yo creo que ahí sí estuvo como raro esa situación. Exactamente. Entonces, como que hay que pensar realmente qué tipo de recuerdo queremos dejar en nuestros familiares y amigos cuando ya no estemos, ¿no? ¿Qué es lo que quieres que te extrañen? Exacto. Exactamente. La verdad es que Como lo sí. dijo, también su majestad, ¿no? ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para convertirte en Un villano? millón, así es. Exactamente. No, qué bueno que no te escuchó Rodolfo, porque No, no sí, sabes, el ¿eh? Rodolfo ahorita no. Pues ahora, pasado Ah, mañana en la fiesta acá, ah, sí, en la fiesta vamos a sacar esa, una pancarta que diga eso. es media, media Vamos a llegar a fiesta. media fiesta con eso. Sí, que no manche su vida. Oye, pues fíjate que ahora vamos a nombrar, pues ahora sí que las novelas del señor Kafka, porque La Metamorfosis no es la única. Tiene una de cosas. Pero empiecen con esa, me cae que esa las Sí, no, intriga no, claro, mucho. deben de empezar a fuerza con la mayor, que es La Metamorfosis, ¿no? Pero tiene varios relatos, como Los niños en el camino vecinal, Ajá. Desenmascaramiento de un engañalo, de un engañabobos, se llama. Está divertida esa, fíjate. O sea, te enseña más cosas, ¿no? El paseo repentino, resoluciones, la excursión a la montaña, la desventura del soltero, el tendero, mirando distraídamente fuerza, Fuera, fuera, ajá, fuera, fuera, ajá, así fuera. es. Fuera, el camino a casa, los transeúntes, El el pasajero, el pasajero, viste, sí, rechazo, cómo los no. vestidos. La ventana a la calle, deseo de convertirse en indio, los árboles. Los Los árboles. árboles, que también es algo como parecido a la metamorfosis, ¿eh? Ajá. O sea, porque los árboles ahí son los Hay protagonistas. muchas veces que comparan esta de Metamorfosis, los que no la han leído completa, no entendieron el concepto, con una que se llama El Esclavo. Ah, sí, claro. Una nueva que se llama El Esclavo, donde realmente este cuate está atrapado en su propio cuerpo, ¿sí? Entonces está parapléjico, literalmente, Sí, ¿no? así es. Siente todo, ve todo, sabe, le duele, Todo. todo, pero no tiene movimiento en su cuerpo, entonces él no puede ni hablar ni moverse. Ni nada. Entonces dicen el esclavo El por eso, esclavo, por el eso, sí, prisionero, sí, exactamente. el esclavo. No es el esclavo. Ser desdichado también es otra de sus Ajá. novelas. La Metamorfosis. En la colonia Penitenciaria. penitenciaria de Penitenciaria. penitencia, ¿verdad? Sí. Un médico rural, también es Sí otro es. relato. Un nuevo abogado, el médico rural, ya habíamos dicho, en la galería. Un viejo manuscrito, también es buena. Este relato de un viejo manuscrito también es muy buena. Chacales y árabes. Una visita a la mina, el pueblo más cercano. Tiene muchas, Tiene ¿eh? muchos, pero Es un realmente son relatito. muy cuentos, muy cortos, No novelas muy son, sí, cortas, son como la de cuentitos. Metamorfosis, Son son relatos. relatos incluso de hasta 8 o 10 hojas. Sí, son relatos pequeños. Sí. El proceso 47, el castillo 47, Ajá. el desaparecido 47. Es como una serie que hizo esos tres. Están bastante bien. Luego tenemos fragmentos, relatos y fragmentos también. Y la gente bien vestida, así se llama uno. El maestro del pueblo o el topo gigante. Un estudiante joven ambicioso. Así Yo estaba rígido y frío. es. Eso también. Esa también está bastante buena. Interesante, sí, Sí, dos niños exactamente. estaban sentados. Son como escritos, como relatos pequeños, como Ajá, cositas exactamente. cortas, ¿no? Mis dos Pero manos tiene empezaron a muchísimos. pelearse, sí, cómo no. Mis dos manos empezaron a pelearse, fíjate. Un sueco cotidiano, una vida, Sancho Panza. Sí. Mira, aquí tenemos. Para protegerte de las sirenas. Eres una vez en la comunidad de las canallas. Sobre Prometeo. ¿Quieres irte lejos de mí? Así es. Gracias, El gran nadador, mira, para que la Gran leas. nadador, para que la vea aquí el Dark Knight. Exactamente, sumido en la noche, nuestra pequeña Sí. ciudad. No tiene muchos, son muchos, muchos, muchos. Son muchos realmente lo que hizo, ve nada más. Ajá. El corredor de azar. Si avanzas corriendo y sin cesar. Sin cesar, no sin cesar, que es Ah, diferente. sin cesar. Sin cesar. También tenemos algunas cosas de aquí son obras de bolsillo, que son obras Ajá. completas, pero no son grandes. Pues, Ante la ley, La transformación, El silencio de las sirenas, El desaparecido, El proceso, El castillo. Son como más anecdóticas, sí, ¿no? Y exacto, con como reflexivas, ajá. Y esos son de bolsillo, son cortas, ¿eh? ¿Él hizo algo en cine? O sea, ¿hay películas, algo así que estén, Sí, cómo no, que estén, como inspiradas, que estén basadas, ¿no?, en sus escritos? Sí, cómo no, mira, empezamos en 1962, ya voy a hacer la chamba de Dark Knight. Empezamos en 1962 con El proceso, se llama esta película. El proceso. Dirigida por Orson Welles. Orson Welles. Sí, El proceso se llama. Puedes encontrarla ahí en internet, pero está en inglés, ¿no? The Castle. El castillo. El castillo. Sí. De 1968, de Rudolf Noailt, es el director, ¿no? También Informe para una academia, de 1975. Ah, pues sí, ahí está Carl Smira. La metamorfosis de Mr. Samsa. Ah, sí, cómo no. Sí. Sí, sí, sí, ahí está. Los amores de Kafka. Los amores de Kafka. No, y hay una más reciente, La metamorfosis, del 2004. Por Fran. Fueron tres, ¿no? Tres adaptaciones. Ajá, que sí. Hicieron de esa de La metamorfosis. Sí, así es. La segunda fue en 1993. Ajá. De Carlos Satanes. Se llama La metamorfosis de Kafka. De Franz Kafka. Ajá. De Franz Kafka. Y ya la tercera fue en el 2004, por Fran Stevens. Pero también tenemos, por ejemplo, El informe de una academia, la segunda versión, en 1989, ya es más moderna. Y otra que se llama Kafka, La verdad oculta. La verdad oculta. De Steven Soderbergh. Soderbergh. Ajá, de 1991. Luego tenemos América, en 1994. América, que es así como que la primer película de homosexuales o algo así. No, es América de... De Kafka, me imagino, también. Ya. Por Vladimir Machelet. Ah, yo dije, ¿eso es de qué son, no? No, sí, sí. Te traicionó el subconsciente. No, es que dije, a lo mejor sale Freddie Mercury, Elton John, El Tontón, sale... Puro de eso, ¿no? Ah, sí, puede ser, ¿no? A lo mejor. Sí. Es que es América con K, por eso. Ah, América con K. Es América con K, por eso. También Dark, Shadows, de... Michel Haneck, en 1996. Y bueno, pues La metamorfosis del 2004. Y hay otra, fíjate, en 1996, La metamorfosis de Josefina Molina. Órale. El deseo de ser piel roja. Fíjate que no. 2001. A mí, yo en lo personal, no he visto. Yo no he visto ninguna película de La metamorfosis. Los voy a buscar, Hay que buscarla así. O sea, sí te digo, hace un año lo volví a leer el libro, ya le agarré otro. Otro sentido. Otro sentido, pero no, ahorita que estás diciendo que hay cuatro películas de metamorfosis, no he visto ni una. Es que la verdad es que no han sido muy sonadas, pero pero sí han. Sí, a lo mejor como son nada más del tipo de escritor, todo eso como que se convierte en el más cine de culto que no. Sí, que exacto, no que en comercial, exactamente. Como más cine de arte. Exacto. Exacto. El término se llama cine de arte. Y por eso ya saben, culpamos a la culpa la tiene Disney por hacer bodrios como los que hace, ¿no? Sí, la neta, bueno. Y lo reiteramos. La culpa la tiene Disney por estar haciendo estupideces y lo que está bien hecho que le toca la mano. Todo lo que toca la cola del ratón lo hace calabaza. Así es. Es como el Rey Midas, pero al revés. Así. Pero a la inversa, sí, definitivamente. Todo lo que toca lo hace calabaza. No, entonces, pues es que por eso tienen su hada madrina, ¿no? Sí, pero pues nada más la madrina, no hace nada de eso. No hace nada de eso. Y mira, también tiene obras de teatro, tiene adaptaciones a teatro. La metamorfosis de 1959. Sí. La adaptación teatral. También Milan Rich de Erebon Paraíso de Kafka en 2006. Ese es un drama muy muy fuerte, la verdad. Bueno, La segunda vida de Kafka, 2007. H.I.K., obra teatral en un acto sobre el hipotético encuentro de Kafka y Hitler. Ajá. Y bueno, fue una originalidad de Silvia Peláez. Y también El Gorila es una obra teatral inspirada en el relato Informe para una academia. Esas son las obras de teatro que tienen inspiradas en Kafka. Sí, De hecho, fíjate. por ahí les podría contar que a lo mejor eso no está documentado, pero bueno, por obvias razones sabemos algo de esa historia oculta, que en algún momento le pidieron a Andrew Lloyd Webber adaptar la Metamorfosis en un espectáculo de Andrew Lloyd Webber, o sea, en una obra de Andrew Lloyd Webber. ¿A poco? A lo que él se negó, Ah, o sea, no lo diciendo hizo. no, no, pero la razón que puso fue, o las palabras exactas que dijo fue: no lo haré, porque si yo adapto la Metamorfosis, voy a destruir la obra principal de Kafka. Fíjate. Pero eso es acá, En Underground. Sí, underground. No manches. Esto está interesante, ¿eh? Está padre, fíjate. Hoy vamos a mandar saludos porque no hemos mandado ni uno. Así que vamos a mandar saludos a Elizabeth McKay, a Kim Antunes, a Juan Miguel Pérez Islas, a Roberto Ruiz, que nos oyen Juan regularmente. Miguel, Roberto, Luisa, Elizabeth, Ajá, Roberto Ruiz. A Owen Betancourt, a Owen Nat Betancourt. Luna Marín, Muchas a gracias por escucharnos. Disley Fantasma, no sé si se pone, Disley Fantasma, Daniel Guyen López, Carlos Castañeda Guzmán y a Brian Castillo. Brian Un Castillo, saludo para todos para ellos. todos ellos que nos están escuchando. Sí, fíjense que yo sí quiero invitarlos a todos ustedes a que se avienten a leer esta obra de Kafka, La Metamorfosis. Como decimos, no es una novela larga, realmente es algo cortito. Así es. Así que aviéntense a leerla, está bastante interesante. Y si no, busquen alguna compilación de sus relatos, también hay muchos que son muy buenos, que yo digo que están buenos, ¿no? Sí, no está muy bueno. Están muy buenos, la verdad, de este señor Franz Kafka. Ya nos dijo Además, para que le agreguen a su diccionario, a su a su diccionario diccionario, la palabra kafkiano. kafkiano, así Kafkiano, más bien, porque es de es. Kafka. Kafka, ¿no? Es kafkiano. Kafkiano, que es hacer Kafkiano. algo, convertirlo en el absurdo. En lo Exactamente. absurdo, exactamente. O sea, Una porque cosa. precisamente él, pues como inicia su historia, ¿no? De la metamorfosis, de que un ser humano se duerme y se convierte convertido en un escarabajo, pues es algo totalmente absurdo. A eso es a lo que se refería Kafka, Sí, o sea. ideológicamente hablando. Entonces, el término kafkiano ya está En el en la diccionario. lengua española, En para el que lo agreguen a diccionario. sus respectivos diccionarios. Diccionarios, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que. ¡Ay! ¿Saben qué? Les voy a dar una noticia muy mala. Yo sé que se van a burlar de mí por esta noticia que voy a dar. Pero sí se me hace algo muy simbólico porque durante muchos años ha sido el símbolo de una parte de la Ciudad de México. El día de hoy murió a los 35 años de edad, 35 años. ajá, la panda gigante Xuan Xuan del zoológico de Chapultepec, mi pequeño panda, que fue durante, o ha sido durante muchísimos años, yo creo que durante los 35, el símbolo de De Chapultepec, Chapultepec. falleció el día de hoy. No. Cabe resaltar que es el único lugar en el mundo fuera de China donde existen los pandas. Así Y era un es. panda que no era chino. Que no era chino, O sea, los exacto. primeros sí no los donaron los chinos para que se reprodujeran aquí, Sí. pero estos pandas ya fueron nacidos en Sí, México. exactamente. De hecho, Xuan Xuan, el panda gigante de Chapultepec, fue el primer panda nacido en cautiverio en el zoológico de Chapultepec. Sí, así es. Ajá. Y por muchos años, desde que nació, fue el símbolo del zoológico de Chapultepec. El día de hoy, pues falleció. Yo creo que muchos recordamos esa situación del panda de Chapultepec, ¿no? Togui hace mucho Pues con. hasta canción le Sí, recuerda la la canción canción. tenía La Yuri, exactamente. ¿no? El Togui se La llamaba, creo canción que algo tenía, así. sí. No me acuerdo. Sí, creo que se llama Togui. Xuan Xuan. Chuan-Chuan y Chin-Chin Ajá. eran los, los papás, Los si mal no papás, recuerdo. exactamente. Exactamente. Exactamente. Entonces. Sí, la cuestión es de que si literalmente el único lugar fuera de China donde están autorizados y vivían los pandas Era aquí en México. era en México. Así es. Es, Entonces, el ¿no? día de Porque hoy. espero que todavía haya, digo, lamentablemente este ya murió, pero era de los antiguos y creo que sí estaban reproduciendo, Sí, no, reproducieron más, pero él fue el primero que ¿no? nació Ajá, en exactamente. cautiverio. Fue el Qué bueno, primero. porque todavía tenemos. Todavía tenemos, Todavía sí, así tenemos el es. orgullo de seguir llamándonos el segundo país en el mundo que tiene pandas. Pandas, así es. Sí, inclusive cambió, ¿se acuerdan que antes el símbolo, bueno? No, Sí, no creo que se ese va a acuerden ser porque el estamos panda azteca, el panda chino, porque azteca, así sí. es, bueno, así en No, México. no creo que se acuerden porque, bueno, a lo mejor Darío sí, pero tú no te acuerdas, pues eras muy pequeño todavía. Pero anteriormente el símbolo de Chapultepec era el chapulino, el saltamontes, ¿no? Y Así es. desde que nació este panda, era el panda, siempre fue ya Sí, el exactamente. símbolo de Chapultepec, ¿no? Por Sí. ese logro que habían tenido de reproducirlos, Ajá. ¿no? Pues ahí está ya la situación. Y pues bueno, hoy vamos a repetir las frases que dije al principio, que se me hacen frases muy acertadas por Kafka, la verdad. Un libro tiene que ser el hacha que rompa nuestra mar congelada. O sea, Ah, tu sí, claro brutez, que sí. ajá, la va a quitar. Tu Sí, brute. te la va a quitar Sí, un libro. es que, ¿sabes qué? Eso, digo, no quiero sonar, vamos, agresivo o que incluso nos puedan, se puedan enojar con nosotros, ¿no? Porque, ah, nos está insultando, no, pero recuerdan también años atrás que en la televisión estaba esa frase de para fomentar la lectura en los niños, que decía, tú agarra un libro o lee un libro y descubrirás el universo que puedes crear. Que precisamente, como tú me lo acabas de decir, en palabras más elegantes, el libro es el hacha que va a romper el mar de la ignorancia. Exactamente. Eso es. Y la otra que dijimos fue, que me parece también una frase muy acertada, a partir de cierto punto no hay retorno. Ese es el punto que hay que alcanzar. Así Es decir, es. nunca te detengas, ¿no? Siempre sigue avanzando. Yo a mí me gusta en lo personal una frase de Kafka que me imagino que Darius ha de aplicar bastante bien. No, de fuera de relajo, fíjate qué dice. Quien conserva la facultad de ver la belleza no No envejece. envejece, claro. Es correcto. O sea, ¿a qué se refiere eso de que pues, vele lo bonito a la vida, ¿no? O Pues sí, sea, no. exactamente. O sea, no dejes de sorprenderte de las cosas. También lo decía Einstein, ¿no? Tú tienes dos maneras de vivir, como si todo fuera increíble o como si nada lo fuera, ¿no? Así es. Sí, pues es que es así. Fíjate también que ahorita que mencionaste a Einstein, ¿recuerdas bueno, no creo que lo recuerden, porque estaban ustedes muy jóvenes, No, yo ni venía naciendo. pero decía, un día llegó Marilyn Monroe, llegó con Einstein y le dijo, usted y yo deberíamos tener un hijo. Imagínese con mi belleza y su inteligencia. Tendríamos al gobernante del universo. Y Einstein le contestó, no, ¿por qué no? Imagínese que salga con mi belleza y con su Con su inteligencia, inteligencia. no No, manches. paso. No, es que él la pensaba como la genética se burla de todos, decía Einstein. No, ¿qué tal Exactamente. si sale con mi belleza y con su inteligencia? Así es, Dice, vamos a exactamente. tener dos burros, Exactamente, entonces, no, pues ¿qué no, tal si para sale al nada. revés? No, feo y tonto, dice, ¿no? Sí, muy Imagínate totalmente. tú nada más. Y luego tú como dijiste, hombre, esa frase, ¿no? Se traduce a, mira, trata de siempre mirar el lado bueno de las cosas. Así es. Claro. Y que actualmente muchas se ha Esa frase fenomenal de Kafka la han tropicalizado al punto de que la frase ahora es las cosas pasan por algo, ¿no? Es otra manera, una manera para mi forma de ver, y también advierto a nuestros escuchas de que no es no estoy criticando, no estoy, es simplemente mi punto de vista, ¿no? O sea, esa frase de las cosas pasan por algo es una manera muy burda de decir, si tú siempre miras el lado bueno de las cosas, no va a llegar el momento en que vas a sentirte triste o mal o decepcionado, ¿no? Así es, sí, la vida debe ser un equilibrio. Así es. El famoso yin yang. Yo hay una frase que yo he ocupado muchas veces, la verdad no sé de dónde me la volé o si sea mía, pero yo siempre he dicho a todo mundo que que en todo lo que te pasa, no importa qué te pase, hay una parte buena y una parte mala. Y realmente tú eres el que decides qué parte ver. Porque esa es la parte que te va a enseñar. A lo mejor, perdón, sí, continúa, No, termina, ya, perdón. era eso. Ya acabó. Es que fíjate que ahí tú dijiste, siempre va a haber algo bueno y algo malo. Fíjate que yo no creo, y esto lo aprendí, vuelvo a repetir, después de Con la más de Marvel, 1000 años con de Disney estar lo aquí, aprendí. ¿no? Con que Disney. es que es todo, todo tú, todas las acciones que tú hagas, todo lo que tú hagas, trae consecuencias. Pero Así ojo, es. actualmente la palabra consecuencia se ha malinterpretado, porque la consecuencia no es algo bueno ni es algo malo. Consecuencia es el resultado de algo. Sí, claro, De sí. algo que haya sucedido, de algo que hayas hecho. Y Kafka lo seguía mucho. Si tú te pones a analizar, digo, si en este, el día, en esta noche hablamos de de Metamorfosis, pero en todos sus relatos te maneja esa misma frase, esa misma esencia. De decir, oye, es simplemente el resultado de algo, y como tú, Humbert, lo dijiste, ¿cómo lo quieres ver? Claro, sí. ¿Lo quieres ver como algo bueno? ¿Lo quieres ver como algo malo? Incluso si lo ves como algo malo, automáticamente lo puedes ver como algo bueno. Así es. ¿Por qué? Porque te trae una enseñanza, Sí, ¿no? así es, Eso es. exactamente. Sí. Y por eso Kafka se centraba en toda su literatura, se centró en manejarlo como anécdotas, Así es, exactamente. como que sus protagonistas. No es de que, ay, es una aventura. No, no, no. O sea, todas sus obras son muy reales. Son muy Sí. reales. Sí caen en el concepto de lo absurdo por a lo mejor la trama que utiliza la esencia que utiliza, pero son casos reales. O sea, son personas comunes y corrientes, normales, como que le puede pasar a cualquier persona, ¿no? Exacto. Así es, sí. Sí, lo que es. Sí, es que principalmente yo idealicé esa frase, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que lo que te pasa en el momento, tú luego luego lo calificas como malo o bueno, cuando realmente no sabes el por qué te está pasando. Así Y es. no es juntarte a la otra de que todo pasa por algo, no. Realmente tú tienes que tomar las cosas como son. Posteriormente, ya mucho después, te vas a dar cuenta si eso que te pasó, no importa si lo sentiste bueno o malo en el momento, te vas a dar cuenta si realmente lo fue o Así no. es. Y esto recordaba yo el día de ayer, estaba leyendo precisamente unas anécdotas de gente que trabajaba en el World Trade Center en la fecha en que chocaron los aviones ahí No, las torres, en las ajá. Torres Gemelas. Ajá. Entonces había gente que decía, es que ese día casualmente yo cuando iba al trabajo choqué, y eso lo vieron así como qué mala suerte, ¿no? Sí, hasta que A mí se como me descompuso el carro, A mí, yo me se me descompuso el reloj despertador y me desperté tarde y se me hizo tarde y pensaba que iban a ser una mujer y pensaba que le iban a correr del trabajo por eso, ¿no? Claro. Y al momento ellos lo vieron como algo malo, como una desgracia que le estaba pasando. Posteriormente, ya que vieron que gracias a eso no llegaron a trabajar y no estuvieron ahí para, pues, para morir dentro De las de torres. las Torres Gemelas, como lamentablemente le pasó a mucha gente, entonces ya lo vieron como una fortuna, no como una desgracia. Entonces Claro. muchas veces hay que dejarse enseñar, a veces por la vida, porque los golpes de la vida y las desgracias me cae que creo que nos enseñan mejor que cualquier libro o escuela. Sí, así es. Siempre y cuando lo tomes de la mejor manera. Exactamente, y es como lo quieras tomar. Si quieres aprender de eso, qué chingón, porque ya aprendiste la lección. Y Claro. si no quieres aprender de eso, pues qué mala onda, porque la lección te la van a volver a dar hasta que la Sí, exactamente, te va a seguir, exactamente, te va a seguir aprendas. pasando, Sí, exactamente. hasta que la Ve al entiendas. Darius. Ve al Darius, cuántos años tiene ya, que Sí, cuántos sigue aquí milenios, igual. Y y sigue sigue diciendo que Disney es lo recursando la mejor que ha dado. primaria y que Disney Ignacio, exactamente. Que Disney es lo mejor que ha pasado por Bueno, internet. pero sí es cierto, Disney ya hace porquerías. Eso sí, en eso sí estoy de acuerdo con él. Los hermanos Grimm se estarían revolcando en sus tumbas de ver Exactamente. lo que hicieron estos güeyes de O sea, si Disney con estarían sus. vivos se volverían a Si se morir. revolcaban ahí, ¿eh? Se volvían a morir del impacto de todo lo que De hicieron con todo lo que sus hicieron cuentos, con sus cuentos los de Disney. Sí, Pero bueno. exactamente. Muy bien, pues ya nada más nos resta recordarles a todos ustedes que para dentro de 8 días tenemos Escalofrío con un tema bien importante que se va a chutar Humberto en su totalidad, ¿Ah, sí? llamado Los No, no va a Quimen. venir. Llamado Los Quimen en Los Escalofrío. quimen. Ah, sí. Los Quimen. Y dentro de 15 días tenemos el tema aquí en Arkham de Depredador. De Perrator. Depredador. Vamos a hablar de la nueva propuesta. Bueno, no, de la nueva película, ¿no? Todavía no sacan. Todavía no sale. Ajá. Pero. Que esperemos que sea algo bueno y que quite los bodrios que sacaron de Sí, no. depredadores y de Alien contra el depredador y todo eso, ¿no? Pues mira, mientras no saquen al depredador en medio de un campo cortando florecitas, yo me voy por un bien servido. Pues creo que sí va a salir así porque eres la protagonista, es una mujer, mi Sí, no, chavo, ¿eh? ese, por eso estoy temiendo. Pero bueno. Es que ahora, como bien dijo Rodo, las mujeres vienen a salvar todo el universo. Sí. Ya, que se despachen todo, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, chamacos, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, mi querido Darius. Un placer como siempre, caballeros. Que tengan un excelente fin de semana, unas grandes, hermosas lunas y a todos los que nos han escuchado y que nos siguen, que son fieles a Arkham y a Escalofrío, un gran saludo y recuerden, lean, Lean, claro que sí. lean Lean, y lean, eso. por Muy favor. bien, muchas gracias, Humber. Qué bueno que llegaste. Sí, Tarde, pero llegaste. tarde pero sin sueño. Exactamente. Muchas gracias a todos y como dijo mi querido Darius, que tengan muy buenas Excelente fin de lunas. semana.